Bueno, estamos ante un nuevo aniversario, 244 años de la fundación del fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, que luego daría origen, ¿no es cierto?, a esta comarca, a la ciudad de Carmen de Patagones y a la ciudad de Viedma. Es, si calculamos, es casi un cuarto de milenio, realmente es mucho, mucho tiempo. Somos la población a orillas del Río Negro más antigua de toda la Patagonia. Hemos pasado por cuatro siglos, ¿no es cierto? Fines del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y ahora ya estamos transitando buena parte del siglo XXI. Y bueno, simplemente contar que esta fundación no fue un acto de imposición, un acto violento del poder colonial en ese momento, sino que fue parte de un acuerdo que hubo entre las autoridades de Buenos Aires, del virrey de Vértiz y los referentes de las comunidades indígenas, del cacique Llanel, cacique negro de esta zona, que le permitieron a los españoles en ese momento, bueno, establecerse en lo que hoy es el valle inferior del Río Negro. Siempre con la condición de que las comunicaciones fueran a través de los barcos, ¿no es cierto?, del agua, no ir por tierra, porque bueno, Patagones estaba y digamos, la población sobre el Río Negro estaba en pleno territorio controlado por las comunidades originarias. Y bueno, y señalar un poco lo duro y difícil que fue realmente esto, porque en principio las primeras familias que empiezan a llegar acá en octubre de 1779, que vienen, bueno, cargadas de ilusiones, ¿no es cierto?, con la idea de trabajar, de cultivar la tierra, tienen que vivir en cuevas, con todo lo que eso significa, vivir en una cueva, un lugar oscuro, húmedo, frío, en fin. Y no viven unos días, sino que viven años en esas cuevas hasta que, bueno, finalmente pueden empezar a construir su casa, digamos, lo que llamamos nosotros los ranchos coloniales, ¿no es cierto? De hecho, justo detrás mío hay una de esas cuevas. Y después, bueno, momentos muy difíciles. Recuerdo, hay un visitador que viene de Buenos Aires, un tal Medrano, que creo que es en 1817, y hace un informe, dice, bueno, en Patagones no conocen otra cosa que la carne de liebre. O sea que ese dicho, viejo dicho, de correr la liebre, tiene ya varios siglos de existencia, ¿no es cierto? Y realmente hubo años que fueron muy difíciles, pero también tuvimos sobre todo nuestras páginas más felices o más gloriosas, si se quiere. Este largo pasado que tenemos nos permite contar, por ejemplo, qué pasaba acá el 25 de mayo de 1810, qué ocurría en esta zona el 9 de julio de 1816, ¿no es cierto? Cuando pasan todos esos acontecimientos que son fundantes de la nación argentina, nosotros podemos contar qué ocurría acá. Así que en ese sentido, bueno, somos, digamos, parte fundacional también de lo que hoy es nuestro país. Y bueno, después otras cuestiones como, por ejemplo, el izamiento de la primera bandera argentina en la Patagonia, que se produce en 1814, en lo que era en ese momento el Fuerte del Carmen, donde hoy está la municipalidad, la iglesia de Patagones. Ahí se hace el primer izamiento de la bandera celeste y blanca. Por supuesto, en la defensa contra una invasión imperial que se produce acá en 1827, donde son los vecinos y las vecinas del lugar que logran derrotar una poderosa invasión imperial. También ser la tierra natal de Luis Piedrabuena, un personaje fundamental para la historia de la Patagonia, para la historia de la soberanía argentina en la Patagonia. Pensemos que hasta Piedrabuena, digamos, esa tierra era una tierra de nadie, que sí, nominalmente pertenecía a nuestro país, pero que no se habían hecho actos de soberanía en ese lugar. Así que él, como un civil, como una persona común y corriente, con su barco, haciendo actos de soberanía en todos esos territorios que hoy pertenecen, gracias a ese accionar de este hijo de acá, del Río Negro, de Patagones, hoy pertenece a la Argentina, ¿verdad? Así que bueno, creo que podemos estar muy conformes de nuestro pasado, de nuestra historia, y bueno, y seguimos mirando siempre hacia el futuro con toda esa carga, toda esa riqueza que tenemos como población, ¿verdad? Como comarca. Sí, también, bueno, la importancia de que la gente de acá, de la comarca, no solo conozca la historia, sino también se dé cuenta de que existen estos espacios, como por ejemplo en este momento nos encontramos en este museo, donde pueden acercarse, que quizás a veces uno piensa que el museo uno va cuando está de viaje, no de visita, pero a mí, para mí es muy importante ir y conocer la historia del lugar en el que vos vivís, ¿no? Claro, sí, sí, en ese sentido nosotros siempre decimos que este museo es el hogar de la memoria, ¿no? Donde vive la memoria, o las memorias, mejor dicho, porque no hay una sola memoria monolítica, sino que hay, digamos, distintas memorias que van confluyendo y que van conformando la identidad de un lugar, ¿no es cierto? Y de un lugar tan importante, como te decía, tan importante para la Patagonia Argentina, pero también para la historia de nuestro país, que es este lugar, nuestro lugar, acá a orillas del Río Negro.